Sección 14. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 2. Capítulo 8. El escándalo. Al llegar cerca del Egúmeno, Miusov procuró calmarse como cuadraba a un caballero de fina educación. Sentía vergüenza del mal humor manifestado en la celda del director, culpándose de que un ser tan despreciable como Fedor Pavlovich hubiera conseguido apearle de su dignidad. No hay que culpar a los monjes, que son personas decentes, y aún creo que el superior es de sangre noble. Debo mostrarme amable y cortés. No discutiré. Dialogaré con ellos buenamente, probándoles mi buena crianza, y se convencerán de que nada tengo que ver con ese Esopo, con ese bufón, con ese Pierrot que me ha metido en tan mal paso. Había determinado cancelar el pleito cediendo al monasterio de una vez los derechos de tala y pesca, lo cual no le fue muy penoso, pues que, además de las pocas ventajas que le representaba, aún no sabía a punto fijo de qué río y bosque se trataba. Tan buenas intenciones se corroboraron al entrar en el comedor del legúmeno, que hablando estrictamente no era comedor, pues la habitación reservada a aquel componíase de dos piezas contiguas más espaciosas y arregladas que las del padre Sósima, aunque sin lujo. Los muebles eran de caoba y cuero, según el decadente estilo de 1820. El suelo no estaba pintado, pero todo brillaba de limpio y las ventanas alegrábanse con profusión de flores exóticas. Lo más suntuoso en aquel momento era la mesa parada con gran esmero y cierta elegancia. Un mantel blanquísimo, cubiertos relucientes, tres clases de pan ricamente dorado, dos botellas de vino, otras dos de excelente hidromel y una garrafa de Vaz, bebidas hechas en el monasterio, las dos últimas y muy estimadas en el país. No había vodka. Rakitín contaba luego que se sirvieron cinco platos. Una sopa a la marinera con pasteles de pescado, un pescado hervido y aderezado de especial manera, luego filetes de salmón, pudingo, helado y compota, y por último, manjar blanco. Rakitín estaba bien enterado porque no pudo resistir la tentación de gulusmear en la cocina, donde tenía siempre las narices como las tenía donde hubiese algo que olfatear. Era un mozo raro y envidioso, muy pagado de su ingenio y habilismo para cazarlas al vuelo, de lo que se aprovechaba excesivamente. Creíase llamado a ocupar un puesto preeminente, mas Aliocha, que se le había aficionado, se afligió al notar que su amigo era deshonesto sin que le remordiera la conciencia, antes alardeando de su integridad porque no robaba el dinero descuidado ante sus ojos. Rakitín no merecía la consideración de ser invitado a comer. De la comunidad solo lo habían sido los padres Yosif y Paisi, y otro monje que esperaban ya en el comedor en compañía de Maximov, cuando llegaron Miusov, Kalganov e Iván. El superior avanzó unos pasos saliéndoles al encuentro. Era un anciano alto, flaco, fuerte, de cabellos negros que empezaban a platearse y rostro alongado y ascético. Saludó en silencio y los invitados se acercaron a recibir su bendición. Quiso Miusov besarle la mano y él se lo impidió retirándola, pero Iván y Kalganov tomáronsela en un momento de descuido y la besaron como suelen hacerlo los aldeanos. «Hemos de rogar a su reverencia», dijo Miusov sonriendo afablemente y con tono grave y respetuoso. «No se excuse si venimos sin un caballero. Fedor Pavlovich, que también estaba invitado, pero ha declinado, y no sin motivo, el honor de su hospitalidad». En la celda del reverendo padre Sósima salióse de tono querellándose con su hijo y dejó escapar ciertas palabras fuera de propósito. En realidad, inconvenientes como ya debe saber su reverencia, y miró de soslayo a los monjes. Reconociendo su falta y sintiéndose arrepentido y avergonzado, nos encarga le expresemos su sincero sentimiento. En una palabra, espera y quiere corregirse para siempre y pide su bendición y el perdón de todo lo que ha pasado. Cuando Miusov hubo terminado su perorata, no quedaba en su aspecto la menor huella de rencor. Estaba contento de sí mismo y amaba a la humanidad con toda su alma. El egúmeno le había escuchado gravemente, bajó la cabeza y dijo: «Mucho siento su ausencia. Quizá, durante la comida, hubiese aprendido a querernos y nosotros a él. Tomen asiento, señores». Ante una imagen rezó en voz alta la bendición de la mesa y todos mantuvieron respetuosamente inclinada la cabeza. Maximov juntó y todas las manos en actitud de piedad. En aquel momento Fedor Pavlovich estaba preparando una de las suyas. De buenas a primeras estaba determinado a marcharse y sentíase incapaz de presentarse al superior como si tal cosa, después de su desdichado proceder con el venerable, y no porque estuviera avergonzado de sí, quizás por todo lo contrario. Creyó que no estaba bien aceptar la comida y se iba a su casa. Ya había entrado en el carruaje desvencijado que le aguardaba en la posada, mas cuando iba a arrancar cambió súbitamente de idea. Pensó en lo que le había dicho al venerable: «Cuando me hallo en sociedad siempre me parece que soy más vil que todos y que han de tomarme por un bufón. Por esto hago bufonadas, porque todos y cada uno son más viles y majaderos que yo». Consideró delicioso vengarse en los otros de sus propias indecencias y recordó a este propósito que en cierta ocasión le preguntaron por qué odiaba tanto a uno, a lo que había él contestado con su descaro de siempre: «Pues mira, él nunca me hizo nada, pero yo le jugué una mala pasada. Por eso le odio». Sonrió maliciosamente a tal recuerdo, vacilando aún. Sus ojos chispearon, le temblaban los labios y decidióse: «Acabemos, ya que hemos empezado». Las sensaciones que experimentaba quedaron traducidas en estas frases: «Bueno, no van ellos a rehabilitarme ahora, y por tanto, más vale que les aventaje en la afrenta por lo que me han hecho sufrir. Yo les demostraré que no me importa su opinión. Eso es todo». Mandó el cochero que se guardase y, volviendo deprisa al monasterio, se dirigió a la celda del egúmeno. Sin un plan determinado sabía que no era dueño de sí y que el menor choque podía arrancarle las más grandes insolencias, aunque se guardaría de todo lo que pudiera comprometerle legalmente. Apareció en la puerta del comedor en el preciso momento en que, acabado el benedicite, se sentaban a la mesa. Sin pasar adelante, escudriñó a los comensales y rió prolongada, impúdica, maliciosamente, mofándose de todos y cada uno. «Creían que me había marchado y aquí estoy», exclamó sin dirigirse particularmente a nadie. Todos lo miraron atónitos, presintiendo una escena repugnante, grotesca, escandalosa. Miusov pasó bruscamente de la más beatífica placidez a la irritación más salvaje. Al momento se despertaron en él todos sus sentimientos rencorosos. «No puedo soportar esto. Imposible, imposible, desierto en absoluto». Toda la sangre le subió a la cara. Quería redondear la frase y, no hallando palabras, buscó el sombrero. «¿Qué es lo que no puedes?», gritó Fedor Pavlovich. «¿Qué es lo imposible, desierto en absoluto? Reverendo padre, ¿he de entrar o no? ¿Me admitiréis como huésped?». «Sea bienvenido a mi mesa, se lo digo con todo el afecto de mi alma», contestó el superior. «Caballeros, me atrevo a suplicarles que olviden sus disensiones y no rompan la paz y la armonía familiar que pedimos al Señor nos conceda en nuestra humilde comida». «Imposible, imposible», repitió Miusov fuera de sí. «Si es imposible para Piotr Alexandrovich, también lo es para mí y ya no entro. He venido para estar siempre junto a Piotr Alexandrovich. Si se va, me voy. Si se queda, también me quedo». «Lo habéis fastidiado, padre superior, hablándole de armonía familiar. No quiere ser mi pariente, ¿verdad, Bonzón?». «Hola, Bonzón. ¿Qué tal, Bonzón?». «¿Me habláis a mí?», balbuceó Maximov, confundido. «¿A quién, pues, quieres que hable? El padre superior no será ciertamente Bonzón». «Ni yo tampoco. Yo me llamo Maximov y no Bonzón». «No, tú eres Bonzón. ¿Sabe vuestra reverencia quién es Bonzón? Es un caso muy célebre. Lo mataron en una casa de perdición». «Creo que así llamaban ustedes a esos lugares. Lo mataron, le robaron y, sin consideración a su venerable edad, lo encerraron en una caja y lo facturaron como un bulto de Petersburgo a Moscú en un tren de mercancías. Mientras lo embalaban, las rameras cantaban y tocaban el arpa, es decir, el piano. Y ahora resulta que este es Bonzón, que ha resucitado entre los muertos». «¿No, Bonzón? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto?», murmuraron los monjes. «Vámonos», gritó Miusov a Kalganov. «No, esperad un poco», atajó Fedor Pavlovich, adelantando un paso. «Ya acabo». Se ha calificado de inconcebible mi proceder, porque he hablado ante el padre Sósima de comer gobios. Miusov, mi pariente, prefiere plus de noblez que de sincerité en sus palabras, y yo prefiero en las mías plus de sincerité que de noblez. Al diablo en la nobleza, ¿verdad, Bonzón? Permitid, padre superior, aunque me presente como un bufón, soy un caballero y merezco que se me escuche. Sí, soy un caballero de honor, mientras que Piotr Alexandrovich no es más que un vanidoso. He venido aquí a inspeccionar y a decir lo que siento. Mi hijo Alyocha vive con ustedes para salvarse. Yo soy su padre y he de mirar por su bienestar, como es mi obligación. Mientras hacía yo el loco, escuchaba y me enteraba de todo disimuladamente, y ahora quiero representar el último acto de la obra. ¿Qué pasa aquí en el convento? ¿Acaso cuando uno cae no se levanta? ¿Se cae para siempre? Nada de esto, pues yo también quiero levantarme, santo padre, me tenéis indignado. La confesión es un gran sacramento ante el cual me inclino reverentemente, pero en aquella celda todos se arrodillan y confiesan sus pecados en voz alta. ¿Está permitido eso? Los padres de la iglesia establecieron el secreto de la confesión. Es la condición primordial del sacramento desde su antigua institución. ¿Cómo puedo yo explicar a todos que hice esto? ¿Eso o lo de más allá? Bueno, ya sabéis a qué pecados me refiero. Ciertas cosas mejor es callarlas. Es un escándalo. No, padres, a este paso pronto retrocederíamos a la época de los flagelantes. En la primera ocasión lo denunciaré al Santo Sínodo y mientras tanto me llevo a Alyocha. Hay que advertir que Fedor Pavlovich no sabía por dónde iba. Habían llegado a oídos del arzobispo las murmuraciones de que era objeto los venerables por la importancia que el pueblo les daba, con detrimento del respeto que se debía al superior, porque abusaban del sigilo de la confesión y por otras absurdas calumnias que quedaron desvanecidas por sí solas. Mas el espíritu de insensatez que se adueñó de Fedor Pavlovich, dejando a la merced de su nerviosidad, cada vez más hundido en vileza, sugirióle esta vieja y olvidada ignominia. Ni entendía palabra acerca del sacramento de la penitencia, ni hubiera podido probar nada, ya que nadie se había arrodillado para confesar en la celda del director o algo que se le pareciera. Hablaba solo por un confuso recuerdo de lejanas calumnias, y aunque pronto diose cuenta de las sandeces que estaba ensartando y procuró arreglarlas convenciendo a todos y a sí mismo que hablaba en serio, no logró más que embrollarse en su endiablado galimatías. «¡Qué miserable!», gritó Piotr Alexandrovich. «Perdón», dijo el egúmeno, «ya se dijo de antiguo. Malsinarán de mí y me llenarán de injurias, y yo los oiré pensando en la prueba que el Señor me envía para abatir mi orgullo. Por eso le doy con toda humildad las gracias, querido huésped», y se inclinó profundamente. «Ta, ta, ta, músicas celestiales, mojigaterías y comedia, ya sabemos lo que valen esos saludos hasta tierra. Un beso en los labios y un puñal en el corazón, como en los bandidos de Schiller. No me gusta la mentira, hermanos, quiero la verdad, más la verdad no se haya comiendo gobio, y esto hay que declararlo en voz alta. Padres monjes, ¿por qué ayunan? ¿Por qué esperan ser recompensados en el cielo? Va, por tal recompensa yo también ayunaría. No, santos monjes, ser virtuosos en el mundo y útiles a la sociedad, sin encerraros en un monasterio para vivir a expensas del pueblo ni esperar recompensa alguna, se les haría bastante más difícil. También sé hablar con propiedad, padre superior. ¿Qué habían preparado? Y se acercó a la mesa. Oporto añejo, agua miel fabricada por Elisayef hermanos. Uf, uf. Esto es algo más que gobio. Mira qué botellas han sacado los padres. Jejeje. ¿Y quién lo paga todo? El campesino, el obrero, que os trae el mísero chavo que gana con sus manos encallecidas y niega a sus hijos y al Estado. Explotáis al pueblo, santos padres. Es intolerable, dijo el padre Joseph. El padre Paisi permanecía callado. Miusov se lanzó fuera de la habitación y tras él Kalganov. Bueno, padre, me voy con Piotr Alexandrovich y ya no volveré por aquí. Aunque me lo pidieseis de rodillas, no vendría. Os di 1000 rublos y por eso me miráis con ojos dulces. No, no os diré nada más. Estoy vengado de todas las humillaciones que me hiciste sufrir en mi juventud, y golpeó la mesa con su puño en un arrebato de sentimiento fingido. Este monasterio me ha hecho andar de coronilla toda la vida. Me cuesta muchas lágrimas amargas. Poníais enemistades entre mí y la pobre loca de mi mujer, y me maldecíais y difamabais en todas partes. Basta ya, padres. Estamos en la época del liberalismo, del vapor y del ferrocarril. No tendréis de mí ni 1000, ni 100 rublos, ni 10 céntimos. Digamos aún que nada tuvo que ver el monasterio en la vida de aquel hombre que jamás había llorado una lágrima de amargura, pero arrastrado por la emoción ficticia del momento, casi se lo creía él mismo. Juzgó que era tiempo de marcharse, pero el superior humilló su testa al oír tan solemnes embusterías y habló con gravedad. También está escrito: soporta con paciencia y alegría las injurias que vierten sobre tu inocencia. No pierdas la calma ni te enojes con el que te insulta. Observemos la máxima. Ta, ta, ta. Observad la máxima y lo que os dé más rabia. Padres, pero yo me voy y me llevo a Alexei con el derecho que me da mi autoridad paterna. Iván Fedorovich, mi más respetuoso hijo, permite que te ordene seguirme. Y tú, Bonzón, ¿qué tienes que hacer aquí? Ven a mi casa, es más divertida que esto y no has de andar mucho. En vez de abstinencia, te daré un lechón. Comeremos remojando con coñac, con licores. Tengo vinos que echan chispas. ¡Ea, Bonzón, no dejes escapar tu dicha! Y salió gritando y gesticulando. En aquel momento lo vio Rakitín y lo mostró a Aliocha. ¡Alexei! Le gritó de lejos su padre. ¡Vente hoy mismo a casa! ¡Recoge tu almohada y tu colchón! ¡No dejes ni rastro! Aliocha, sin moverse ni contestar palabra, vio cómo su padre subía al coche y luego entraba Iván lentamente y con aire sombrío, sin tener para él una palabra de despedida. Y entonces avino la grotesca escena que puso fin a este episodio. De súbito apareció cerca del coche Maximov corriendo, tropezando por el miedo de llegar tarde. Tan precipitado anduvo en su impaciencia que sentó el pie en el estribo cuando Iván no había aún quitado el suyo y, agarrado a la portezuela, se esforzó en entrar. «Yo también voy con ustedes», gritaba con una risa jovial que le daba un aspecto de imbecilidad. «Llévenme también». «Toma», exclamó Fedor Pavlovich entusiasmado. «Ya te dije que eras Bonzón. Es el mismo Bonzón resucitado de entre los muertos. Pero, ¿cómo has podido escabullirte? ¿También en la tumba hacías de Bonzón? ¿Y cómo te has marchado sin comer?» «Valiente canalla debes estar hecho. Yo también soy un canalla, pero aún me dejas admirado, hermano. Salta, salta. Déjale que pase Iván. Nos divertirá tendido a nuestros pies. ¿Quieres echarte a nuestros pies, Bonzón, o sentarte en el pescante? Súbete al lado del cochero, Bonzón». Sin decir una palabra, Iván, que se había ya sentado, dio un tremendo empujón a Maximov, haciéndole rodar al suelo. Por milagro no se rompió la cabeza. «¡Arrea!», ordenó Iván al cochero con voz de ira. «¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho?», protestó Fyodor Pavlovich. El coche estaba ya en marcha e Iván no replicó. «Eres un canalla», gruñó el padre. Y a los 2 minutos, mirando a su hijo de reojo, «¿No promoviste tú esta excursión al monasterio? Aprobaste la reunión y dabas prisa. ¿Por qué te enfadas ahora?». «Ya ha dicho bastantes necedades, descanse un poco», respondió Iván secamente. Fedor Pavlovich calló otros 2 minutos y luego sentenció: «Un trago de aguardiente vendría de perlas ahora». Iván no contestó. «También tú beberás un poco al llegar a casa». Iván se hizo el mudo y Fedor Pavlovich aguardó aún 2 minutos. «Sacaré a Aliocha del monasterio por mucho que lo hayas de sentir, mi respetable Karl von Mohr». Iván sacudió desdeñosamente los hombros y se volvió a mirar el camino, durante el cual ya no hablaron más. Fin de la sección 14.